baranda alcohol. Calor, qué calor, calor, qué calor. Ya se está sintiendo la baranda alcohol. Bailando la cumbia, chupamos cerveza. El olor activo de todos se mezcla. Las negras me gustan, mostrando la teta. Los negros al palo se cortan las venas. Calor, qué calor, calor, qué calor. Ya se está sintiendo la baranda alcohol. Calor, qué calor, calor, qué calor. Ya se está sintiendo la baranda alcohol. Calor, qué calor, calor, qué calor.